Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. Siempre es posible que lo nuestro no sea para esta vida. Tal vez veníamos de otra vida y todavía nos atraemos. O tal vez solo dejamos esto en stand-by para que en otro futuro volvamos a encontrarnos. Entiendo todo eso. Solo que me sigo preguntando lo mismo. ¿Por qué duele tanto que no estés? ¿Por qué duele tanto no estar contigo? Simplemente no puedo terminar de imaginarme no estar a tu lado. No puedo pensar en todo esto como si ya hubiera pasado. Sé de sobra que esto no va bien, que nada parece estar en su lugar, que todo parece caerse a pedazos algunos días. Claro que soy consciente de todo lo que parece que no resulta. Y te juro que no logro saber dónde está la falla. O peor, la veo, aparece, está ahí. Pero no logro entender cómo fue que ocurrió si uno estaba intentando todo lo contrario. O nos hacemos trampa o estamos ciegos en algún lugar. Y no quiero que nos hagamos daño. Pero tampoco quiero que te vayas y dar esto por terminado. No quiero tirar la toalla. No se trata de caprichos, se trata de que realmente siento que todavía es posible rescatar algo. Sé que soy parte del problema, me hago responsable de mi parte. Y estoy dispuesto a intentar transformar esto, porque realmente este amor es valioso para mí. Sigo sintiendo que perderte sería un error, que podemos ser mucho más juntos que por separado. Por eso me duele ver que pretendés tomar distancia, escapar, como si ya estuviera todo terminado, como si esto no valiera la pena. No tengo el menor deseo de contribuir a que pienses de nosotros en pasado. Es que este amor que siento se niega a resignarse a claudicar. No puedo pensar en todo esto que me hace vibrar el alma como algo muerto. No puedo. Quisiera que nos dieras una oportunidad para tratar de construir algo que valga la pena. Tal vez no lo hicimos de la mejor manera hasta ahora. Pero bien podemos tomar nota, aprender y hacer las cosas de nuevo. Porque tal vez necesitamos eso. Dejar de reparar lo que ya está roto. Dejar de poner parches y dedicarnos en serio a construir de nuevo. Creo que tenemos suficiente amor para hacerlo. No me digas que no lo sentís cuando nos miramos o cuando nos quedamos esperando que el otro nos responda a nuestros mensajes. Por favor, necesito que hables de nosotros en presente y no como si fuera agua ya pasada bajo el puente. If you're not the one for me, then I'll come back and bring you to your knees. If you're if you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Your love ain't water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Your love ain't If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our loving water under the bridge. If you're gonna let me down gently. Don't pretend that you don't want me. Our loving water under the bridge. Oh, say that our loving water under the bridge. No sé muy bien cómo decírtelo. Nunca fui muy bueno para esto. Pero la verdad que no hay instante en que no sienta tu piel, aunque estés a kilómetros de distancia. No puedo dejar de pensar en tu sonrisa. Y siento que me faltás cuando no estás, cuando voy por la calle y veo que me gustaría comentarte algo. O estoy preparando la cena y quisiera que estuvieras ahí mientras conversamos. O pienso bromas para hacerte. No puedo estar lejos tanto ni de esta manera. Me gustaría tener mejores palabras. Supongo que hay miles de formas de decirlo mejor. No soy muy bueno para esto. Hablar sobre estas cosas nunca fue lo mío. Pero necesito que me entiendas. Necesito que sepas que te derramás en mis poemas y no hay palabra que salga de mi mano que no toque tu silueta o tu alma. Me distraigo tanto pensando en vos. No hay día que no pierda la cabeza por vos. Simplemente es como si estuvieras en todos lados, justo atrás de todas las cosas, como si las estuvieras sosteniendo y las cosas fueran posibles solo porque tu sonrisa las mantiene en pie. Y sé que eso es absurdo, claro, pero así es como me siento. ¿Me entendés? Es como si cada cosa que pasa, como si cada instante tuviera sentido porque es parte de un mismo camino y lo que está al final de cada camino es llegar hasta vos, volver a vos, encontrarte, que me encuentres y ya no salir de ese encuentro. No hay día en que no quiera que tu alegría estalle como un cielo lleno de fuegos artificiales. No hay día en que no quiera que estés disfrutando. Y tampoco hay día en que pueda resistirme a imaginarte repitiendo mi nombre, pensándome, imaginándome. Porque necesito que sientas también esto que yo siento. ¿Me entendés? ¿Verdad que me entendés? Y no necesito que digas nada, me bastaría con que me mires como yo te miro para saber que me entendiste. Que tu alma siente de la misma manera. Y la verdad que si ahora me preguntaran qué quisiera hacer con mi vida, no tengo mucho para decir, porque lo que quisiera es amarte. Sí, amarte. Puede parecer poca cosa para otra gente, pero para mí es vital, porque amarte no es algo marginal, no es una actividad más. Amarte es lo que da sentido a cada uno de mis latidos durante el día. Vos sos el motivo que mueve mi universo. We'll be right back. you say you love me. You don't have to say nothing. You don't have to say you're mine, honey. I'd walk through fire for you. Just let me adore you. Oh, honey. I'd walk through fire for you. Just let me adore you. Tell you something. Lately you've been on my mind. I walk through fire for you. Just let me adore you. Oh, honey. I walk through fire for you. Just let me adore you. Like it's the only thing I'll ever do. Walk through fire for you. Oh, honey. Just let me adore you. One, two, three. Está bien, así son las cosas. A veces uno tiene que despertar, porque uno sueña mucho. Y lo peor es que sueña con los ojos abiertos. Tal vez porque no quería ver, porque pensé que soñando otra realidad podía hacer que fuera verdad. Pero nada, a veces uno tiene que despertar. Lo que pasa es que uno no sabe soñar, ni sabe aprender. Porque si uno no hiciera el esfuerzo de mentirse tanto, tal vez entonces podría aprender algo en los momentos en que es feliz. Pero uno no aprende, o por lo menos no aprende lo suficiente, y la vida te manda la patota, y te baja en el cielo a pedradas. Es que me tenía que enfrentar a eso, a responder casi a los gritos a la pregunta ¿en qué se sostiene mi mundo? Y cuando el mundo de uno no se sostiene en uno mismo, ese mundo se cae. Vos fuiste el claro ejemplo de eso. Y no te culpo. Al fin y al cabo, si me engañaste o no, es asunto tuyo. Quien vos quieras ser, es tu tema. Y nadie es dueño de nadie, así que ni me interesa reclamar. Ni me interesa reclamar. El problema mío fue creerte demasiado. Más de lo razonable, de lo debido. No me resguardé con nada. Me tiré sobre el abismo, confié, y bueno, perdí. Fue como caer de un décimo piso, fue como sentir eso. Todo se me hizo añicos, nada quedó en pie, nada. Pero la culpa fue mía. Sostenía demasiado de mí en vos, y eso no da buenos resultados. Ni siquiera lo pienso como una cosa de vos contra mí o algo así. Simplemente cada uno es instrumento de algo que la vida quiere decirle a alguien, comunicarle. Y a veces el otro es una forma de decirnos algo a nosotros mismos. Y yo tenía que despertar. Así que tuve que dejar de soñar. Tuve que dejar de estar dormido y claro, la vida eligió como despertador que me engañaras y fue como despertarme justo con el golpe al caer de un décimo piso. Pero bueno, son las cosas que tienen los aprendizajes. Aunque te destrocen el cielo a patadas o te lo prendan fuego. Es solo aprender. Quedarán las cicatrices, pero todavía no me voy a morir. Es solo aprender. Uno necesita ciertos tiempos. No es sencillo. Al menos no para uno, que es muy tonto para estas cosas. No me resigno a ese gesto tan utilitario de nuestro tiempo. Prefiero navegar otros mares. No me llevo bien con esa forma de pensar en los demás como si solo nos sirvieran de instrumentos. Y a veces por eso mismo uno empieza a pensar que hay algo en uno que no está funcionando bien. Y algo de cierto hay. No se trata de ser pesimista ni nada de eso, pero a veces uno no está preparado para el amor que pide. Y tiene cosas que solucionar, heridas que cerrar. No se puede mirar para otro lado como si esas cosas no fueran ciertas. No ayuda en nada esa actitud. Eso solo nos lleva a darnos de lleno contra el próximo muro y seguir repitiendo precipicios. Por eso me había dicho a mí mismo que mejor tomarme un tiempo, como un retiro anticipado. Nada, torpezas. Cosas que se dice uno porque quiere hacer que el golpe de la realidad sea un aprendizaje y quiere incorporarlo rápido, para que la herida pueda cerrar rápido. Pero ya ves, tarde o temprano vuelvo a despertar y me pregunto ¿por qué no lo vuelvo a intentar? Al fin y al cabo, quizás solo ocurrió que lo que no ocurrió tenía que ser así para que otra cosa mejor pudiera venir. Es que si uno no confía en eso, no puede vivir. Uno siempre espera que los mejores días sean los que aún están por llegar. Ya ves, uno no se puede ir tan fácil de lo que en verdad le interesa. Por eso estoy acá, intentando enamorarte. Porque no hay peor intento que el que no se hace, y porque no hacerlo es como suicidarme. Y lo que quiero es sentir la vida contigo, con el incendio de tu sangre, con la magia que traes adherida a tus latidos. Y es ahí donde pierdo la cordura. No sé, tal vez lo anterior también era cierto, y era mejor detenerme un tiempo en esta loca carrera del corazón. Pero no sé, simplemente de pronto me encuentro de nuevo frente a vos, y antes de poder pensarlo ya estoy soñando de nuevo. Y puede que no funcione, pero nunca supe jugar solo si ganaba. Soy de los que asume el riesgo de perder por apostar, que eso también es el amor. Sí, sí, todo estaba bien, todo fue mágico. No sé, todo ocurrió mágicamente, inesperadamente, de pronto. Como esas extrañas casualidades que tiene el destino más inmenso. y ya no quise perderte. Hubiera sido lo más sensato si uno mira bien las cosas. Pero nadie que se enamore puede mirar bien las cosas. Simplemente porque ya tiene la cabeza perdida, la mirada perdida. Además, vos bien pudiste dar un paso atrás. Estabas advertida. Sí, cierto, no con la suficiente antelación, quizás, pero vamos, eso no te salva de que tuviste todo para decir que no. Y vos también caíste en esta trampa del tiempo. No nos engañemos. Lo supimos. Sentimos que el piso se movía debajo nuestro. Solo había que saltar. Pero nos quedamos en nuestro sitio y todo se vino abajo. Lo demás es simple. Nos desbordó el fuego. Ninguno tenía la vida tan preparada para todo lo que incendiamos. Fuimos como esos que terminan quemando un bosque porque deciden probar un cigarro en el momento y en el bosque equivocado. Te diría que no quise, que mi intención era otra. Pero la verdad es que yo quería prenderme fuego con vos. Y ahí estuve, cayendo, dejándome caer en lo más hondo de tu alma. Y solo era fuego por todos lados. Y solo supimos sumar fuego al fuego. No hubo mar que pudiera servir contra lo que hicimos. No hubo escapatoria. No dejamos que nada pudiera escaparse. Sobrevivimos, pero creo que ya sabía que solo íbamos a lograr eso, sobrevivir. Porque la vida era aquello que nos quemaba, que nos hizo tan eternamente felices como desproporcionalmente infelices algunos días. Pero para entonces ya todo estaba hecho cenizas. Yo caí en el fuego sin siquiera detenerme a pensar, o peor, habiendo pensado y no haciéndome el menor caso posible. Cada vez que pienso más en eso, me doy cuenta que solo queríamos llegar hasta el sol. Pero vos también sabías que esos vuelos se penalizan, que nadie puede llegar tan lejos, al menos no con la carne intacta, con el alma sin ninguna grieta, demasiado fuego tal vez. Aunque claro, eso es algo que uno puede decir hoy. En ese momento ningún fuego era suficiente. Así es como se prende fuego el paraíso. I fell into a burning ring of fire. When I Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.